Este sábado tengo una sorpresita preparada para vosotros y vosotras. All the Lonely Faces, Darker Shades of British Anarcho-Punk, 82 a 92, A Compilation. ¿Y qué es esto? Gracias al blog Terminal Sound Nuisance, un blog francés, el desenterrador encontró una recopilación que une el post-punk tan amado por él con el anarcopunk más combativo de la escena británica entre 1982 y 1992. Por eso, y tras pedirle permiso al dueño del blog, que hizo todo el trabajo de recopilar todas estas bandas, os dejo con sus palabras para escribir la música que vais a escuchar. Para ayudarte a combatir el aburrimiento, aquí hay una nueva carga de las primeras compilaciones de anarcopunk que hice y que YouTube, como no YouTube, prohibió hace unos meses. A continuación se muestra el texto original, bueno, en este caso lo voy a leer, que detalla el proceso de pensamiento y motivación detrás del mismo. Desafortunadamente, YouTube no me permite volver a subir la recopilación, por eso también el desenterrador lo va a subir a Irola Erratia para que esté en otro sitio, para que la gente que le gusta el punk, activista, anarco, y le guste el post-punk, pues tenga aquí una selección espectacular. Y sigo con las palabras del bloguero, de Terminal Sound Nuisance. Es una recopilación de 30 bandas anarcopunk de Gran Bretaña con canciones grabadas entre 1982 y 1992. La selección refleja un ángulo específico, ya que solo elegí canciones que no eran números habituales de punk y mocoso, sino que están informados por el post-punk o el rock gótico. Soy consciente de que ambos términos han sido mal utilizados y abusados en los últimos años, y este es un intento modesto de demostrar que el anarcopunk no era un género, sino un acercamiento a la música. El desenterrador comparte absolutamente esta visión, por cierto. El anarcopunk y el punk en general. Y valores compartidos. En esta compilación, el lado temperamental, oscuro y melancólico del espectro anarco está parcialmente y con suerte representado de manera acertada. Traté de no elegir bandas, canciones y grabaciones que fueran demasiado obvias y se centraran en bandas que por alguna razón insondable no se han beneficiado de la tendencia punk oscura de la década del 2010. Es decir, todo este renacimiento que ha habido del legado del post-punk y todas esas bandas que ahora mismo pues son en algunos casos copias un poco vergonzosas y en otros casos versiones originales muy interesantes de un movimiento que para el desenterrador es uno de los más importantes y de los últimos interesantes del rock a nivel mundial. Y no es que esto, dice ya, sigo otra vez con el autor, no es que esto sea un signo del logro en sí mismo. Las tendencias vienen y las tendencias se van. Again, totalmente de acuerdo. El autor dice, no pretendo ser exhaustivo, sino presentar un conjunto de canciones relevantes y significativas, algunas de ellas bastante oscuras, le doy totalmente la razón, como un testimonio significativo de la influencia post-punk en la ola británica del anarcopunk. Hice lo mejor que pude para usar mis propios riffs siempre que fue posible y para ecualizar los niveles del sonido para que tuviera una sensación de mixtape. Espero haberlo logrado y espero que lo disfruten. Yo he escuchado toda esta recopilación y se oye de lujo, teniendo en cuenta que muchas de las canciones son maquetas de grupos que ni siquiera publicaron más allá de una maqueta barra demo y por lo tanto la calidad dependía mucho de la habilidad de los músicos en sí mismos y de la producción que pudieran conseguir en algunos casos en sus propios locales de ensayo. La lista de canciones os lo voy a decir una vez, pero realmente yo que vosotros esperaría al podcast que saldrá el miércoles que viene para enteraros bien de cómo se llaman las bandas y los títulos de las canciones. Ahí va. Otra vez gracias a Mexi, a la gente de Terminal Sound Nuisance. Tenéis pues Lack of Knowledge, la canción We Are Looking for People y el disco en el que salió Grey del año 83. Son de Londres. La siguiente banda, Anarcha and Poppy, la canción Poppies de la demo All That Is Shattered. La banda es de Preston. Famous Imposters, The Cage, de la demo Cradle to the Grave, del 83, son de Newcastle. I Am Dead, Page After Page, del Split Flexi con Epidemic, del año 84, y son de Kent. Shrapnel, con la canción Autumn, del Split EP con Toxic FX, del año 89, Britton Ferry en Gales. Seguimos con lo que es las canciones que vais a escuchar. La banda Awake Mankind, la canción Disappearing World, de la demo Freak, del 84, y son de Portsmouth. Systematic Annex, la canción All the Lonely Faces, de la demo Acceptance, año 85, ciudad Sheffield. This Bitter Lesson, In the Eyes of a Child, de la demo Value of Defiance, me imagino que será Defiance, del año 82, son de Londres. Civilized Society, canción Tonight, de la demo Who Would Have Thought, son de Badly y el año es el 85. La banda Polemic, canción End Song, de la demo titulada Polemic, son de Farham, año 82. Smart Pills, vienen de Bath con la canción Life Cycle, de la recopilación Open Mind Surgery, y el año es el 85. Know the Drill, la canción The Offending Article, de la recopilación Who, What, Why, When, Where, del año 84, y son de Manchester. Nox Mortis, la canción In Memoriam, de la recopilación Spleurk, del año 88, y son de Southampton. Null and Void, la canción An Old Way, de la demo 4 Minute Warning, y son de Geoville, año 82. Hysteria, la canción Tears of Wax, del 12 pulgadas Behind the Veil, el año 84, la ciudad Plymouth. See a Night Scenario, Away Day to Auschwitz, del split no publicado 12 pulgadas, no tiene nombre, año 85, ciudad Surrey. Hysteria Ward, Vietnam, de la tape Breakfast to Madness, del año 86, son de Londres. Naked, la canción War Machine, de la demo titulada Naked, año 84, Sheerness. No sé si es una ciudad, no he oído nunca hablar. Karma Sutra, gran nombre, la canción Intelligent Life, del disco, mira, el primer vinilo larga duración, Daydreams of a Production Line Worker, titulazo, año 87, ciudad Luton. Rubella Ballet, la canción Slant and Slide, del single 12 pulgadas 48 grados Fahrenheit, año 84, ciudad Londres. Indian Dream, canción Discarded, From the Walk Across America for Mother Earth Compilation EP, del año 82, y son de Scarborough. Paranoia, Dead Man's Dream, del vinilo del LP Shatterglass, año 84, y son de Stoke-on-Trent. Lost Cherries, canción Who Believes It, del 12 pulgadas Unwanted Children, son de Saturn, y el año es el 85. The Deformed, Psalms, del EP Blind Faith, año 85, ciudad Loughton. The Dead, canción Prince of Darkness, de la demo Rest in Peace, año 84, Whitehaven. Kulturkampf, canción Third World Holocaust, from the Corpse of Bureaucracy, demo, año 83, ciudad Barnsley. Political Asylum, la canción Trust in Me, de la demo Fresh Hate, año 83, Stirling, de Escocia. Cold Vietnam, canción Winds of Change, de la demo Blast into Action with Han de Man, año 88, ciudad Redditch. Ya llegamos a las dos últimas canciones. We Are Going to Eat You, se llama el grupo. Life of Lies, la canción, y es una cinta Four Heads Fits, de Londres, año 86. Y por último, Vex Pressure, de la demo titulada Vex. Oh, no, perdón, asumo que es Pressure, perdón por el error que he cometido en las anteriores canciones, que eran demos autotituladas, asumo que son autotituladas como la canción, no como el grupo. No tengo más información. Y la canción se llama, como he dicho, Pressure, la ciudad Londres, año 83. Espero que disfrutéis tanto como yo descubriendo y escuchando esta combinación entre la actitud y el sonido más punky y maquetero y el post-punk más gótico y oscuro. La verdad es que mola mucho ver que existía, que no era todo el rollo así como más estiradete de Echo and the Bunnymen o el rollo más macarra y punky de grupos como yo que sé. Vamos a decir, Napalm Death de sus inicios. Es la combinación de las dos cosas. Son bandas que gustaban del goticismo, de la oscuridad y del post-punk, pero también de la actitud rabiosa y activista del punk. Y bueno, os dejo con las canciones, espero que las disfrutéis.

baby's father, and he was your only son. And the new cut pizza rotting, and the work is left undone because of an old man weeping. Just an old man in pain. But David, his son David, the will not come again. Thank you. today. We'll be right back. Discharge from so many puppets, breaches of righteous, pompous wrongs, civility, manners, the British way. Capitalist consumerism, no inflation, adequate life for lies and money can get you anything except if you're under. Then you get religion and the pools and pressure, knocking at my ears with headache punches. Political discharge from so many puppets, preachers of righteous, pompous wrongs, civility, manners, the British way.